La denuncia histórica de las madres de Barro Ituzaingó anexo acerca de las fumigaciones, ¿no? Algo que acompañamos las organizaciones también desde el primer momento, allá por el año 2002 más o menos. Y que hemos ido viendo cómo ha ido transitando el tiempo, instalándose la temática de las fumigaciones y logrando bastantes avances en relación incluso a ordenanzas, al reconocimiento del daño que producen los agrotóxicos. Pero bueno, también acá talla el sistema judicial y también talla con una mirada parcial y que se orienta en general hacia los poderosos, ¿no, Romy? Exacto. Estamos ahora, bueno, en un nuevo hito de lo que es esta lucha que, como bien retrata Natalia, tiene 2 décadas ya y que en este caso vuelve a sentar precedentes sentando en el banquillo de los acusados a quienes hicieron prácticas de pulverización, de fumigación, como se les conoce popularmente, ilegales, no cumpliendo las restricciones de la zona de resguardo y que intenta dar un pasito más sobre lo que fue el primer juicio a la fumigación de 2012, tratando de generar las conexiones para establecer la relación entre contaminación y los problemas de salud que sufrieron y que sufren los afectados por la fumigación. Que eso es algo que a lo que no se llegó en el juicio de 2012, que solo juzgó, se dice, juzgó la ilegalidad de las prácticas, exacto, que no habían respetado las zonas de resguardo. En marzo se prevé que comience este juicio que se conoce como la causa madre, donde va a tener nuevamente a productores y a un aeroplicador en el banquillo de los acusados y que se incluye la participación, por supuesto, procesal de los agrónomos que deberían haber estado cumpliendo las normativas vigentes para ese tipo de prácticas. Para hablar de eso estamos con Vita, una de las madres del grupo de Barrio Ituzaingó, una luchadora incansable que todavía cada mes recorre las calles del centro de la ciudad junto a sus compañeras reclamando justicia cada 20 del mes, si no me equivoco. 19, 20, ahora le preguntamos bien, reclamando justicia por los afectados ambientales. Vita, ¿vos nos escuchás bien? Bienvenida sí, al aire. Perfecto. Bueno, buenos días. Ah, te escucho bien, perfecto. Ahí nosotros te escuchamos un poquito bajito, así que vamos a tratar de mejorar el sonido. A ver, prueba de nuevo. Yo te escucho bien. Perfecto, bien. Vita, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Es siempre un placer tener tu voz acompañando y pensando junto a nosotras, compartiendo la experiencia y, bueno, inspirándonos también a seguir luchando. Ay, Dios. Y ya es buen día, ¿cómo están? Para mí, bueno, agradezco que nos inviten a participar porque es necesario que hacer conocer esta lucha incansable de casi 20 años, ¿no? Y que bueno, y que ahora estemos a las puertas de un nuevo juicio, o sea, de un juicio que tenía que haberse hecho desde el 2012 esta denuncia, que bueno, fue encajonada por años y mientras se hacía el juicio del 2012, nosotros nos volvíamos a constituir como querellantes antes que prescriba la causa madre, con con un poco mejor, un poco más de suerte, esa causa sigue su curso y fue elevada a juicio en el 2014. Uh-huh. Ahí estuvo por varios años también durmiendo en cajones, ¿no? Hasta que en la Cámara Séptima, dice que no se hace cargo de esa causa y se la pasa a la Cámara 12. La Cámara 12, bueno, nos da una posible fecha que sería para el 31 de marzo, que se haría el juicio. Uh-huh. Bueno, para nosotros es un logro muy grande. Vita, ustedes además, uno de los ejes que vienen denunciando y que fue lo que no se trató en el juicio 2012, es la ligación entre los problemas de salud de quienes viven en barrio Ituzaingó y sufrieron las contaminaciones de las fumigaciones, de las pulverizaciones aéreas y terrestres durante años, y en particular las que son juzgadas, que son las que no cumplieron las zonas de resguardo que establecía la normativa vigente. Y eso es un eje que en la actualidad es está siendo debatido en el mundo, podríamos decir. En Estados Unidos este año se conocieron dos condenas a Monsanto, en Estados Unidos, que podríamos decir que es su casa, se conocieron dos condenas a Monsanto porque sus productos, el glifosato, el Roundup en base a glifosato, no instruía lo suficientemente bien de la peligrosidad del producto y podría ser, según el fallo de los tribunales federales norteamericanos, el causante del cáncer que sufrieron los productores que iniciaron el juicio contra Monsanto. Un poco esta es la discusión que ustedes vienen planteando hace casi 20 años y es la que recién ahora estaría entrando en el debate de los tribunales. ¿Nos podrás contar un poquito más de eso? Sí, claro. El juicio del 2012 fue contra las fumigaciones, o sea, por cumplir las normas, ¿no? Por violar, por poner en riesgo la salud de las personas y por no respetar las ordenanzas y bueno, creo que lo siguen haciendo porque siguen fumigando y siguen contaminando a la gente y de igual manera y los controles no existen. Pero ese juicio fue muy importante. Este juicio es para es causa-efecto, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tenemos el problema, la enfermedad, las muertes, y bueno, alguien tiene que, y hemos estado expuestos a casi 20 años a fumigaciones con avionetas y todas esas cosas, que hemos sido fumigados como la soja. Entonces lo que hoy la causa es causa-efecto, o sea, para determinar que si las enfermedades que hay en el barrio son producidas por los agrotóxicos. Pero según nuestra mirada, por los años que hemos caminado las calles y hemos ido viendo, es que en Argentina todavía falta los profesionales, los médicos, donde se haga una investigación para que determinen que los venenos estos nos enferman y nos matan, nos causan, esos son venenos que nos enferman. Entonces creo que ahí está faltando la parte científica, ¿no? Para que se compruebe que estos son venenos y que producen enfermedades. Esa es nuestra gran duda y esta es nuestra gran lucha, que espero que en la justicia ya tengan pruebas suficientes como para que esta gente sea condenada por los daños que han causado. Vita, te hago otra pregunta que excede un poco el objeto, si se quiere, de este juicio, que bueno, que esperamos que efectivamente comience en marzo, y que hace algo que ustedes vienen también denunciando hace años, que es, bueno, todo bien, hubo un juicio emblemático en Córdoba que efectivamente creó un antecedente y es reconocido, bueno, el juicio que se está llevando en estos momentos en Pergamino reconoce y apela mucho a lo que fueron los fundamentos de la sentencia del juicio 2012, pero ustedes vienen planteando, bueno, y ahora, les afectades por la contaminación, ¿qué hacemos? ¿Quién nos acompaña en lo que queda después del juicio? ¿Quién nos acompaña después de que sufrimos las fumigaciones con las dolencias y las afecciones sobre la salud y el ambiente que sufren en barrio Ituzaingó, así como se multiplica en un montón de lugares del territorio del país donde se sufre constantemente la fumigación con distintos tipos de químicos en los territorios? ¿Nos podrás contar un poco sobre esa lucha, sobre bueno esa ley de afectados o proyecto para los afectados que ustedes vienen trabajando? Y claro, es que ¿quién nos acompaña? Lamentablemente, bueno, sería que se haga este juicio y que se y que sea favorable a nosotros, sería un triunfo enorme, ¿no? Para nosotros, porque ya viste, el daño está hecho. Los efectos de los agrotóxicos ya hicieron estragos en la salud de las personas y ya no hay forma de revertir eso. Pero sí serviría para todo el mundo como precedente para que se evite, porque es un daño que se está causando, es un daño silencioso que la gente no se da cuenta y todavía no toma conciencia de que nos están dejando una niños totalmente enfermos con discapacidades terribles y que luego somos abandonados porque el Estado no se hace cargo en nada, ni de tratamiento, ni de estudio, ni nada de eso. Entonces vos quedás con el problema y salvate y que te ayude Dios, porque no tenés otro el Estado totalmente ausente. Y bueno, por eso nosotros habíamos empezado a trabajar en un proyecto para afectados ambientales, porque nos queda eso, pedir que sean asistidos, que cuenten con un equipo médico, que cuenten con un lugar para que sean tratados, porque hay acá en el barrio hay 114 chicos con estudios hechos, que ya son adultos, y que nunca se les hizo un seguimiento médico para saber ¿qué es lo que va a producir esos venenos que tienen en el cuerpo? No hemos logrado todavía eso, y eso es la gran deuda pendiente de parte de salud, que a pesar del juicio donde se dice que se tomen medidas, no lo hicieron. Entonces, lo que nos espera es un abandono total, y esa es nuestra lucha, es pensar que lamentablemente nosotros ya no vamos a cambiar esta situación, pero sí al menos que una persona que esté enferma por lo menos tenga una atención digna, que pueda vivir no con tantos dolores, no con tantos problemas para conseguir un turno, para hacerse estudios, porque estamos hablando de niños que están muy, muy en muy difícil situación de salud y económica. Sí, tal cual, Vita, es además desgarrador también pensar todas esas dimensiones de lo que queda el día después también, ¿no? No sí. Solo el momento de lo que fue el juicio, que además el juicio de 2012 también fue una instancia maravillosa de encuentro también entre un montón de gente que pudo conocerlas y pudo conocer la historia de ustedes en primera instancia, en primera palabra, pero bueno, sí. La verdad, como... Claro, nuestra lucha ya, viste, por ahí uno ya no lo hace por barrio Ituzaingó Anexo. Así creo que ya Ituzaingó Anexo es todo el país, ¿no? Uh-huh. Ya no es solamente un lugar que... Y estás en riesgo porque estás al lado de un campo de soja, sino porque estamos expuestos, porque esto llega por la deriva, por el agua... Por los alimentos que comemos. Por los alimentos que comemos, por las inundaciones que provoca, por los desmontes, por un montón de cosas. De una u otra manera nos afecta. Uh-huh. Y de eso tenemos que ser conscientes. Uh-huh. Vita, me gustaría, bueno, estamos aprovechando que estás al aire, que te tenemos para hacerte varias preguntas que quizás quedaron en el tintero de nuestra agenda mediática a veces, y que quizás también es relevante que puedas contar un poquito los estudios genéticos que han hecho con la doctora Delia Alacia. ¿No lo hicieron? Nosotros no hicieron. Los talleres con ella. Sí, sí. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos estudios, análisis de sangre de los de personas, acá en el barrio hay estudios de suelo, de aire, de agua y de personas. O sea, vos tenés que presentar las pruebas de que lo que estás diciendo... De que ya fuiste contaminada. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, digo 114 porque a ellos son los que le han hecho los análisis y prueban que tienen a algunas personas hasta 6 agrotóxicos en sangre, en su cuerpo, ¿no? Sí, y sabemos perfectamente bien que esos agrotóxicos no se eliminan sino y que no pasan por el cuerpo sin hacer daño. Entonces, eso es lo que tiene que decir la ciencia, ¿te das cuenta? Claro. Es ahí a donde la ciencia tiene que ponerse a estudiar. Es a donde nosotros decimos que los médicos no salen preparados para esta nueva problemática. Y lo vamos a decir hasta el cansancio, porque es lo que nosotros queremos, que la ciencia sea la que esté adelante, que sea la que esté levantando banderas contra esto. Sí, yo comentaba, pensé que habían hecho al final los estudios con la doctora Delia Alacia, no sé cómo bien. Delia Ayaza. Ayaza. Porque es uno de los de las pruebas que han sido presentadas en el marco del juicio a la fumigación en Pergamino, donde ella hace un estudio donde demuestra también el daño genético del contacto con... Claro, esa es la esa doctora es de Sido Cuarto y ella está haciendo, digamos, continuando lo que hacía Andrés Carrasco. Ella está haciendo una investigación muy muy muy en seria y es una persona muy buena profesional y buen ser humano, pero también con sus dificultades, porque convengamos que acá no hay presupuesto para lo que es educación y salud, no hay no hay grandes presupuestos para que se pueda investigar, entonces es muy difícil. Sí. Tengo entendido que, bueno, no lo voy a decir yo porque tienen que decirlo las otras personas. Está bien, sí, sí, pero bueno, fue una de las pruebas en el juicio de Pergamino y bueno, son antecedentes que lamentablemente, como muy bien vos marcas, hay que demostrar que ya te contaminaron y eso es absolutamente perverso de esta justicia que hace un ratito retratábamos patriarcal y ahora también tenemos que decir que es extractivista, que es capitalista, que es colonial, ¿no? Es una justicia que nos deja siempre con todas las de perder y con todo para luchar. Pero bueno, aquí estamos, Vita, y siempre, siempre desde Zumba la Turba, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, tienen los micrófonos abiertos para compartir su palabra, sus luchas, sus reclamos. Vale, gracias. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, nos estamos reuniendo, por ejemplo, mañana nos reunimos acá en la sede para organizar y pedimos el apoyo, la colaboración de todos, porque este no es un juicio de barrio, es un juicio de todos y para todos. Estamos tratando de organizarnos para el 31 de marzo y pedimos toda la ayuda, toda la colaboración, porque somos tres mamás y Mauricio y bueno, y todas las personas que se han sumado a lo largo de estos años, acompañándonos en la marcha, siendo nuestro sostén tantas veces. Entonces nosotros convocamos que el que se pueda acercar mañana a las 19 para ver en qué y de qué manera nos podemos ayudar. Bien, y eso va a ser ahí en la sede en Barrio Tusango, ¿verdad? Sí, y vamos a tratar de, por lo menos, de hacer una reunión por mes. Bien. O vamos a ir acordando en cada reunión para ver cómo nos organizamos, porque nos hace falta difusión, nos hace falta, sobre todo, toda la persona que tenga ganas y voluntad para ayudar en esto, porque nosotros somos pocas y a veces, difícil esto para llevarlo adelante, es una gran responsabilidad. Bien, bueno, Vita, entonces estaremos ahí, esto va a ser en la sede de la Casa de las Madres Barrio Tusaingó, ahí en Barrio Tusaingó, ¿a qué hora? Sí. A las 19. A las 19. ¿Y la dirección? Hola, Vita, ¿cómo estás? Hola. para quienes quieran acercarse, ¿cuál es la dirección de la sede? Es Pasaje Felipe Lenar. Sí. 7871. Bien. Bueno, perfecto. Hecha la invitación, Vita, y bueno, aquí al aire hecha también explícito nuestra convicción de seguir acompañándolas. Les mandamos un abrazo enorme y les agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dale, muchas gracias y contamos con vos ya desde el vamos, ¿no? Por supuesto, acá somos varias, ¿eh? Dale, varias las que gracias. Vamos a poner en la lista también. Ya están en la lista, pero sí, no en la lista negra. No, menos mal. No. Un abrazo enorme, Vita. Chao, muchas gracias, chao. Era Vita Ayllón, mítica, ya madre de barrio Ituzaingó, anexo con quien hemos caminado tanto y acompañado tanto esa lucha. Yo nunca me olvido cuando Vita decía, cuando hacían las primeras denuncias y decía que los funcionarios les contestaban que habían lavado tantos platos que el detergente se les había subido a la cabeza y que por eso estaban delirando con sus denuncias, ¿no? Uh-huh. Digo, el sesgo patriarcal también, uh-huh, en el caso de las madres de barrio Ituzaingó actuó muchísimo en la descalificación, uh-huh, que vivieron, que sufrieron cuando un grupo de madres de un barrio periférico de la ciudad se enfrentó contra un aparato económico y judicial inmenso como es todo el paquete de los agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Este aparato que además trasciende también, sí, las fronteras, sí, ¿no? Sí, el agronegocio. Sigue Javier Bridge en la Secretaría de Ambiente, porque ayer no solo se renovaron autoridades nacionales, sino que se renovaron autoridades provinciales y municipales acá en Córdoba, y este muchacho que se ha llevado varias materias a marzo relacionadas con el ambiente, Javier Bitz, que es el secretario de Ambiente de Córdoba, la maté con la... No era para que me la contesten ahora, se me ocurrió ahora. Estamos la duda. Estamos googleando a cuatro horas. Se me generó la duda porque, digamos, tenían en cuenta el caso Porta, el caso Autovía de Montaña, fumigaciones barrio Ituzaingó, todo lo que tiene en el debe el muchacho este Javier Bitz, no sé... ¿Lo van a mantener ahí en el cargo? ¿Lo mantendrán cuidando los negocios de los grandes empresarios? Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a consultar en nuestro equipo de producción quién es el actual ministro provincial de Ambiente. Y seguro, bueno, que sigue, sí. Se han renovado autoridades, pero no se han renovado muchos. Los mismos, sí, que ya estaban. Sí, o sea, van cambiando de título. Les dejo la inquietud hasta mientras vamos a la pausa. Por favor, vamos a un cortecito musical, que nos quedan 40 minutos de programa de Está Enredando las Mañanas, que los vamos a utilizar a full, ¿eh? Es cuando empezamos a acelerar. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Este es un mensaje dedicado a todos los que hicieron el 25 de octubre un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. Están disparando aquí.